Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 8, La colonización española, segunda parte. Estamos hoy en la octava audición del ciclo de Historia de Antioquia dentro del programa Revista a la Historia de la profesora Livia Restrepo. En la audición anterior, la profesora Livia Restrepo trató acerca de la primera parte de la colonia en Antioquia, entre 1580 y 1720. Las gobernaciones de individuos tan prominentes como Gaspar de Rodas, Andrés de Valdivia, Francisco Herrera Campuzano. Habló sobre la economía del oro, el trabajo de los esclavos, la estructura comercial de aquel tiempo, también de la organización familiar y de las generalidades sobre la organización político, administrativa y social. Este tema puede ser el que se maneje en esta octava audición cuando la profesora Livia Restrepo afronta el análisis y la descripción de lo que fue la colonia en Antioquia en la segunda época de la colonia. Esa segunda época de la colonia, vamos a trabajar eso, nuestros queridos oyentes, un saludo muy especial. De hecho, dentro de esas generalidades que hablábamos en el programa pasado, hay aspectos que bien vale la pena profundizar, ¿sí? Porque todos ellos, cuando van siendo estudiados, investigados, uno ve surgir una cantidad de curiosidades, de conceptos nuevos, de elementos que le van aportando a uno una comprensión y un interés muy grande de lo que es precisamente la historia de Antioquia. Cuando estamos hablando de esa estructura político-administrativa, recordemos que hay unos parámetros que tienen que ver con unas instituciones muy importantes para la corona española. La Casa de la Contratación de Sevilla, que tiene a su cargo precisamente todo lo que tiene que ver con el comercio, está precisamente el Consejo de Indias, desde donde se emanan una serie de órdenes, normas. Por supuesto, viene toda una jerarquía de funcionarios representantes del rey. Cuando uno se asoma en los archivos históricos, del que tenemos, gracias a Dios, una cantidad de documentos, uno alcanza a ver estos personajes, un alcalde ordinario, un regidor que deja constancia de un acto en nombre de su majestad y lo dicen de esa manera, ¿sí? Yo, fulano de tal, alcalde ordinario por su majestad, ahí se ve una fuerza de esa presencia, ¿sí? Además están, por ejemplo, los regidores, están los tesoreros, recaudadores, toda la parafernalia de las instituciones políticas de España vienen y se implantan en nuestro continente, en nuestros asentamientos, que si son ciudades, capitales, obviamente van a tener todo un esplendor, mayor número de funcionarios, van a tener oidores, pero en las pequeñas ciudades de nuestro objeto de estudio de Antioquia hay una serie de alcaldes ordinarios, unos cuantos regidores, unos funcionarios que tienen una misión y una función de mantener el orden, administrar justicia, se las tienen que ver con los problemas civiles, se las tienen que ver con asuntos penales, siempre en nombre del rey, del monarca. Sin embargo, se aprecia una paradoja. Se fue montando un enorme y pesado andamiaje institucional con todos estos funcionarios que formaron la primera burocracia de que se tenga noticia en nuestro territorio. Sí. Y de la que todavía estamos padeciendo las consecuencias. Sí. De manera muy visible, muy sensible. En trámites. Exactamente. Sin embargo, la región, la provincia antioqueña seguía siendo tan aislada como siempre. Tan aislada de Santa Fe de Bogotá y de la metrópoli. De hecho, es una particularidad que tiene que ver con unas características que generan ese famoso individualismo antioqueño. Aquí sí llegan las órdenes, aquí llegan los funcionarios, obviamente. Pero dentro de esas particularidades geográficas, Antioquia, con ser una región, una provincia muy importante para sus majestades en términos de la extracción del oro, pues no tiene otro tipo de interés. Aquí no es que llegue la gente como muy contenta de llegar a esas vertientes, a esos precipicios, a esas cosas tan horribles y tan difíciles de llegar. Entonces aquí los funcionarios que van llegando también van haciendo lo que les viene en gana. Creo que lo mencionábamos en la sesión pasada. Aquí la ley llega, se acata, pero no se cumple. Fuera de eso, el ojo avisor de los visitadores, de los gobernadores de provincia, ¿sí? De una provincia tan aislada, donde hay un gobernador durante tantos años, esto aquí se relajan las costumbres, aquí van sucediendo una cantidad de acontecimientos rutinarios que van marcando una manera especial de ser y que van dejando a Antioquia como rezagada. Hay una seria preocupación de parte de los monarcas, porque si bien los mineros pagan su quinto real y van pagando precisamente toda una cuota de alcabalas, almofarijazgos, que el impuesto del escobillón, etcétera, se ve como cierto relajamiento dentro de los funcionarios, y ahí es cuando la corona ya ilustrada, es decir, la segunda dinastía de los Borbones, ya es una nueva etapa de una colonización monárquica, que empieza a enviar sus famosos visitadores a pedir cuentas. Y hay que poner en cintura esa provincia tan alejada de Dios y del rey. Y hay que ir a ver qué es lo que están haciendo precisamente esos encomenderos, esos funcionarios, esos curas, más... Qué pena decirlo de esta manera, pero están más interesados en la explotación del oro que en el bautismo, en la administración de los sacramentos. A esa cantidad de mestizos desordenados que vivían en lo que se conoce hoy como mala amistad, amancebamiento, uniones ilícitas. Y la corona definitivamente tenía que ir a ordenar todo eso, y empieza a enviar los famosos visitadores, que desde 1750 van, tal vez 1740, empiezan a llegar aquí a Antioquia, muy a pesar suyo, pero a empezar a tomar cuentas de las acciones de los gobernadores, regidores, alcaldes, encomenderos, comerciantes, etcétera, etcétera. Y empezó entonces a abrirse camino una nueva mentalidad entre los gobernantes de la provincia. Sí, señor. Y seguramente esa preocupación que ya empezaba a sentirse en la corona se acentuó en la medida en que personajes como, por ejemplo, don Francisco de Silvestre hizo ese primer diagnóstico de la situación de Antioquia y analizó de manera pormenorizada en su célebre relación. La famosa relación. La relación de Francisco de Silvestre, lo que eran las dificultades en materia de accesibilidad interna, que siguen siendo poco más o menos las mismas. Es muy, muy particular. Nosotros los antioqueños nos acostumbramos a darle el título de reformador de Antioquia a Juan Antonio Moni Velarde. Pero Juan Antonio Moni Velarde, en realidad, en esa segunda etapa de la colonización española, viene a corroborar, ratificar y confirmar y continuar precisamente con una serie de sugerencias que el visitador Francisco Silvestre había enviado en sus relaciones. En esas relaciones, profesora Silvestre habló, por una parte, de la falta de vías de comunicación terrestre, la falta de un servicio de correos, la utilización de técnicas anticuadas, primitivas, en la extracción del oro, el interés muy escaso en la agricultura y la ganadería, y algo muy importante desde los puntos de vista humano y social, criticó de manera textual la vagamundería y la ociosidad. Era la vagamundería y la ociosidad de buena parte de esa población de 48 mil, 50 mil seres humanos de aquel tiempo. En toda la provincia de Antioquia. En Antioquia. Hay una particularidad. En esa relación de Francisco Silvestre, él desde una mentalidad muy organizacional, muy racional, dentro de esa... Sí, es decir, aquí hay que poner orden y control, disciplina. fuera de encontrarse con una gran cantidad de contradicciones, porque, a ver, la primera pregunta que hace Francisco Silvestre cuando llega aquí a Antioquia es, ¿quién me sabe decir cuántas minas de oro tiene Antioquia? Y nadie le supo contestar. Imagínese, si nadie sabe cuántas minas de oro hay en Antioquia, ¿cómo se va a saber si lo que le están enviando al rey en términos de impuestos es lo correcto, es lo establecido? Porque sin tener conocimiento de la producción, obviamente hay un problema ahí sobre los impuestos, ¿sí? Sobre lo que en términos de tributos, impuestos, tenían que pagar los respectivos mineros y encomenderos. Hay otra particularidad que tiene Francisco Silvestre. Empieza a notar precisamente que toda hay una cantidad de disposiciones y ordenamientos que no se cumplen. Y el personaje estaba francamente escandalizado, viendo precisamente cómo se pasaban por la faja las órdenes, los decretos, y él dice, esto hay que acomodarlo, esto hay que organizarlo. Empieza a proponer toda una serie de medidas y se da cuenta de una particularidad. Obviamente, los vecinos son los funcionarios, los representantes del rey. Los indígenas son los siervos. Ya en Antioquia, entonces, toda esa gran cantidad de esclavos. Pero entonces surge el otro problema. ¿Quiénes son los mestizos? ¿Qué hacen los mestizos? ¿Dónde ubicar a esos mestizos? Porque hay mestizos, obviamente, esclavos, pero también hay y mulatos esclavos, pero también hay mulatos y mestizos libres. Y es un gran conjunto poblacional que no tiene oficios definidos, no tienen rentas, no tienen ocupaciones, y se la pasaban era precisamente engrosando una gran cantidad de grupos de mendigos que son preocupantes para una monarquía que pretende el bien y la felicidad de la república. Y estos mendigos, como dice por ahí, vagos, malentretenidos, sin oficio ni beneficio, que no eran sino un dolor de cabeza para la corona, y esto había que solucionarlo. La solución fue muy interesante, la que vendría después. Él decía, por ejemplo, cuando criticaba el desorden en el laboreo de minas en Santa Rosa y en San Pedro, se introducen varias gentes perniciosas. Hay mucha vagancia y vagamondería. Algunas minas tienen vagabundos y hasta reos desertores, y el juego de naipes, bolicha, maíz negro, chumbimba es continuo. El aguardiente clandestino, claro. Los sembrados de tabaco, bueno, ahí podemos empezar a sacar toda la lista de los vicios que los españoles trajeron a América y fueron muy bien recibidos aquí por lo que se estaba configurando. Y que de algún modo siguen reproduciéndose como problemas genéticos. Sí. Bueno, ahí también podemos desarrollar ese tema. Es una hipótesis, más adelante. Por lo menos es una hipótesis interesantísima, y yo sé que los investigadores, historiadores de estas últimas décadas han venido precisamente trabajándolo. Hay que entender una cuestión, y es que el agotamiento de las minas, de tanto de filón como de aluvión, preocupan a sus majestades. ¿Por qué un agotamiento? Si bien las técnicas de explotación de la minería fueron indígenas, es decir, ellos eran los que conocían esas técnicas, frente a la intensificación de la explotación minera, muy pronto el oro empieza a escasear. Esas técnicas indígenas que estos que elaboran precisamente las relaciones denominan primitivas y obsoletas, fueron técnicas que dieron muy buen resultado, pero para otras condiciones, ¿cierto? Cuando ya las minas antioqueñas empiezan a agotar, empieza la inquietud precisamente a ver cómo es que se va a extraer más oro. Y no solamente se agotan las minas, sino que se reduce la mano de obra indígena. Eso sería una de las preocupaciones y motivos que hace que sean enviados estos visitadores que vienen a poner remedio. Cuando se empiezan a introducir otro tipo de, digamos, por ejemplo, los pisones o los molinos de los siglos XVI y XVII, que son ciertas innovaciones precisamente para no dejar caer la producción minera. Pero ese decaimiento de las minas entre aquellos grupos de mestizos libres que se dedicaban al mazamorreo o al barequeo provoca precisamente unas grandes hambrunas grupos de vagabundos que están tratando de sobrevivir, pero que no tienen esas rentas fijas. Eso fue muy preocupante. No me acuerdo si nosotros le habíamos dedicado un momentico a los mazamorreros. Tal vez no, ¿cierto? Una alusión. Pero el tema quedó en estos suspenso. Mazamorreros que sin necesidad de tener que, por ejemplo, esperar una concesión de explotación de minas, sino que de una manera un poquito ilícita por allá, pero igualmente muy, muy simpática, muy acudida, se metían con su batea, su almocafre, en los aluviones, sus herramientas básicas, y de manera individual, porque no tenían grandes cuadrillas, simplemente un mestizo libre que no tiene un puesto fijo en una sociedad, tiene que rebuscarse la mazamorra diaria, y a partir de esas incursiones medio ocultas y clandestinas, lograba conseguir su orito en las quebradas, y de esa manera se podía conseguir también la mazamorra diaria. Todavía, profesora, hace algunos años, sobre todo en el nordeste de Antioquia, donde han estado pues la famosísima y legendaria mina del Silencio en Segovia, esta pues de Beta, pero digamos las minas de Filón y las de aluvión, las de Río en el Bagre, en Zaragoza, había mazamorreo. No sé si en este momento todavía se los tiene, lo después hay. De que ha habido reformas todavía de la legislación minera. Todavía lo hay. Sí, doctor, tenga la seguridad. En nuestras zonas rurales, algunos campesinos en sus ratos libres descuelgan por allá su bateita tradicional y se van a las quebradas, enseñan todavía la técnica del barequeo. A buscar algún castellano. A buscar algún castellano que pudiera permitirles a ellos, precisamente como un ajuste para los procesos de supervivencia. Ese nombre de castellano, me excusa que le interrumpa, sí, entre paréntesis, empezó a utilizarse en aquella época del antiguo mazamorreo durante la colonia. Lo que pasa es que son las denominaciones que traían de España, los maravedíes, los castellanos, los reales, otra denominación, el tomín, el grano de oro, corresponden a un sistema de pesas y medidas muy propias del siglo XV y se van adecuando aquí. Pasaríamos luego a la denominación del peso como una medida monetaria, pero que esté estrechamente relacionada con el peso en oro, el gramo o el grano de oro. Es posible encontrar esos sistemas de moneda todavía y sus equivalencias hoy en día. Entiendo que no había una moneda, ya usted mismo lo había dicho, cuando el intercambio se hacía pues con semillas, con frutas, en fin. Pero fue tal vez durante la gobernación de Francisco de Silvestre cuando se estableció el primer patrón, el patrón, sí, plata. Se unifica un sistema de pesos y medidas para los productos. Se unifica desde, claro que no es nuestro mismo sistema de pesos y medidas, que es de la Ilustración francesa, ¿sí? En términos de gramos, kilogramos, litros, esto es francés y esto es ya del siglo XVIII y XIX, sino que se establecen unos patrones de medidas de los productos en términos de volúmenes y capacidades, de líquidos, y también se establecen unos patrones de moneda en términos de plata, el peso de plata, oro, a qué correspondía con un elemento rigurosísimo para el control de la acuñación de monedas, y es el sello, ¿sí? El sello de la acuñación de monedas, que es, en ese caso, es el valor signo que una moneda llegaría a tener. Y hay también algunas aleaciones de metales, obviamente con unas denominaciones de menor valor, el realito, el medio real, que estuvieron todavía en boga en algunas zonas rurales a comienzos del siglo XX. Mi abuela no hablaba de centavos, hablaba de medio real, ¿sí? Esas denominaciones, sí, todo eso forma parte de las reformas, reformas borbónicas, por supuesto, y de las reformas que empezaría a instaurar aquí nuestro visitador Francisco Silvestre. Hay un ordenamiento de todos los órdenes posible. Si es en términos de recaudo, de fundición, entonces vienen precisamente todas estas instalaciones de fundición para controlar al más mínimo detalle que no se le fuera a escapar al rey rey su quinto real, de manera que el comercio de los bienes de pronto que traían de España, de los bienes que se sacaban, de aquellas cosas que producían los indígenas, todo eso empieza a ser controlado hasta el más mínimo detalle. Profesora, este don Francisco de Silvestre es una curiosidad que me asalta. Entiendo que fue socio de una mina. Por supuesto. Él no tenía ninguna incompatibilidad como funcionario para al mismo tiempo ser propietario, como también era recaudador. No existía en ese momento. Antes más bien era una prerrogativa que se les daba. Es decir, cuando llegan estos funcionarios, es que pensemos en una cosa. Ser funcionario, alcalde, regidor, alférez, eso es ad honorem. Es que su sustento lo consiguen es precisamente mediante el otorgamiento de ciertas licencias, ciertas concesiones, encomiendas y demás. ¿De qué se sostuvo el gobernador Gaspar Rodas? Obviamente de todas las riquezas que esas tierras a través de las encomiendas le podían proporcionar. Cuando Francisco Silvestre llega, eso es una de las prerrogativas que él tiene, y tener precisamente ser como, digamos, socio en la explotación minera. A ver, porque es que cuando tienen una concesión de minas no es porque ellos van a entrar a trabajar, sino que participan de los beneficios que estos indios o estos esclavos le podían proporcionar cuando se armaban estas compañías mineras, ¿sí? Entonces no era incompatible. Cuando un funcionario de esos, si no ibas, a ver, no era incompatible que lo hiciera un sacerdote, menos un visitador. Sí tenemos, pues, que hay como ciertas, que no se pueden descuidar en las funciones que se dice que vinieron a cumplir, pero igual participan de las ganancias mediante una serie de atributos, una serie de licencias y otorgamientos que le hace el rey, porque de resto no tendrían aliciente para llegar a estas tierras tan perdidas y tan remotas como las de Antioquia. Él participaba entonces de cierta indulgencia, de un tratamiento privilegiado en su condición de funcionario. Era alguna suerte de paga del soldado la que recibía. Digamos que es una contraprestación por los servicios. Exactamente. Y él cumple muy bien sus cometidos y sus propósitos y empieza ahí así a mirar a ver cómo es que vamos a sacar a Antioquia. Como dicen por ahí, la última frontera del reino, la más alejada, la más en ruinas. En su relación, él lo decía, esta provincia se está muriendo junto con sus habitantes. El hambre, las enfermedades, las pestes, este desorden y este caos, más que todo en las zonas rurales, en las zonas mineras, él decía, a esto hay que ponerle una organización, sin vías de acceso, sin medios de transporte, gentes incultas, gentes y mendigos que francamente lo que están haciendo es contaminar las pocas ciudades que hay. Y rebeliones indígenas, y problemas de mestizos que se metían en los resguardos. Y entonces, cualquier cantidad de problemas de policía vino a resolver Francisco Silvestre, y obviamente alguna contraprestación tenía. Y así como había cierta complacencia entonces, de tal manera que los funcionarios podían tener prerrogativas como la de ser socio de una mina, no la había por parte de Francisco de Silvestre. No había ninguna concesión en el juicio crítico y en los procedimientos que aplicaba, por ejemplo, en relación con la administración de justicia. En la relación a ese un severo cuestionamiento de la justicia. Dice, sí. Por ejemplo, aquí he encontrado... Sí, se hace. Dice, por favor. Si me permite, claro, estas frases. Nada he encontrado en mi entender más lamentable que la administración de justicia. Los alcaldes ordinarios son de los más acomodados y principales vecinos por lo regular. Esos son parientes y con distintas conexiones, y por lo mismo a la justicia la dirige el respeto, el sentimiento privado o el parentesco y no la recta imparcialidad. Es decir, ya empezaba a configurarse un roscograma, para utilizar un término de la del argot, de la jerga o de la jerigonza actual. Sí, viene las palancas. Cierto, desde los comienzos de la institucionalización de la justicia. Por supuesto, ¿cierto? Cuando él llega visitando y fiscalizando, lo primero que se da cuenta, todos esos vicios de corruptelas, esos vicios de parentelas tan miedosas. A ver, ¿qué tiene que hacer un alcalde ordinario? Tomemos entonces esas frases, que en buen momento las lee usted y son fascinantes. El oficio de un alcalde ordinario, como su nombre lo indica, tiene a su cargo establecer justicia civil y penal. Él es el encargado de eso. Pero entonces la cosa es muy sencilla. Y mirémoslo en estos términos, doctor. Si el que cometió el delito es un español vecino, lo va a tratar con mano blanda. Y en lugar de administrar justicia, como su sacra real majestad lo ordena, va a ser más benevolente ese alcalde. Bendito sea Dios. Pero si resulta que el delito fue cometido por un blanco pobre de aquellos blancos, porque también hubo españoles blancos pobres, entonces resulta que le va a recaer a él un poquito más de peso y empieza todo un sistema de gradación acomodada, ¿sí?, de la administración de justicia, que sería lo que vino a revisar Francisco Silvestre. Ay, de que el delito fuera cometido por un mestizo. Peor, que fuera cometido por un mulato. La administración de justicia, entonces, se dio cuenta Francisco Silvestre de que no era administrada en razón de la ley, sino de la clase social, de la categoría a la que se pertenecía y de qué tan cercanos como parientes fueran los individuos del respectivo alcalde, regidor, etcétera. Entonces ahí se desdibujaba completamente la pretensión del soberano mediante sus funcionarios, con la herramienta de las leyes, administrar justicia. Ahí se desdibujaba, porque entonces eso dio lugar precisamente al roscograma que usted mencionaba ahora. Por Dios, alcaldes que atendían más al parentesco o a la afinidad con el delincuente que a la misma ley que exigía, ¿sí?, un ordenamiento, una aplicación de justicia mucho más acorde con esas herramientas de la justicia que son las normas y leyes. Eso lo vio él muy problemático. Y aquí se daba ese tipo de cosas, donde obviamente una mujer blanca podía sufrir, siempre y cuando no fuera un delito que ocasionara el deshonor de la familia, una mujer blanca no iba a recibir azotes públicos. Era castigada en el seno del hogar, pero no, azotes públicos no. A un esclavo, por Dios, que cometiera un delito, al cepo de la plaza iba a dar y lo mataban a golpes. Si el mismo delito era cometido por un mestizo, bueno, tenía unos cuantos azotes. Si de pronto un blanco español cometía un delito, un vecino, bueno, tapémonos entre nosotros estos vicios, por Dios, de la corrupción, surgidas desde ahí. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 8, La colonización española, segunda parte. Podría conjeturarse que ninguno de aquellos jueces había leído los sabios consejos de Don Quijote a Sancho Panza. ¿Qué decía? Para el justo y buen gobierno de la ínsula barataria, cuando le hablaba de la equidad. De la piedad, por supuesto que sí, pero también de no tratar de establecer discriminaciones odiosas a la hora de emitir un concepto o un veredicto. Hay que tener en cuenta una cuestión, y es importante que quede claro. Voy a tratar de hacerlo con palabras sencillas. La función de un monarca es gobernar. Sí, para ello tiene una serie de instituciones que le colaboran. El Real Consejo de Indias le colaboraba precisamente en la elaboración de unas leyes para el bienestar de sus súbditos, de sus vasallos. Ese buen gobernante que podía llegar a ser un monarca echaba mano precisamente de las herramientas necesarias para lograr la administración de justicia. Nosotros, cuando nos referimos a ese conjunto de leyes elaboradas por unas instituciones o por el mismo monarca, tenemos que entender que son unas leyes que se dictaban para las provincias y las ciudades españolas, de acuerdo con una larga tradición, ¿sí? Por un lado, jus naturalista, una serie de compilaciones, las leyes del toro, las 12 tablas de Alfonso el Sabio, la novísima recopilación de Sevilla por allá en 1614, otra, cuando por allá venían y se hacían una serie de cedularios sobre las leyes. Viene toda una tradición sobre el derecho entendido como el conjunto de normas y el derecho entendido como aquel conjunto de personajes y funcionarios que tienen que ver con esas instituciones que administraban justicia en nombre del rey. El término de equidad se aplica en este caso no a la igualdad de los individuos como la tenemos concebida desde la Revolución Francesa, sino que hay una equidad en la administración de la justicia sin tener en cuenta si el personaje era un encomendero, un conquistador, un alcalde, de pronto un regidor. No, la ley se aplicaba para todos. También hay una serie de procuradores que servían de puente entre el pueblo y el rey para exponer sus quejas. Un buen rey procuraba administrar justicia, pero no de manera arbitraria, sino que ahí están las leyes para fundamentar. Eso que nosotros conocemos como derecho, aquello a lo que yo tengo derecho o merezco por ser una persona libre, igual, eso sería una cosechita posterior de una serie de teorías sociales y políticas que cristalizarían en el siglo XVIII y XIX. Pero el rey procuraba entonces administrar justicia de esa manera. Para ello tenía que elegir a unos funcionarios, funcionarios que una vez instalados en América se sabían muy lejanos del rey y de los sistemas punitivos que les exigían obrar con justicia y con equidad. De esa manera se presenta precisamente una problemática para esos monarcas. Por eso las leyes españolas aquí en América empezaron a ser transformadas y adaptadas al contexto americano. Entonces tenemos unas recopilaciones de leyes españolas para América, la recopilación de Indias, pero va surgiendo un proceso de transformación a cargo de los mismos funcionarios, los virreyes, los regidores, un alcalde. En un momento determinado tenía lo que se conoce como el fuero juzgo, ¿sí? El fuero era aquella especie como de libre arbitrio que tenía un funcionario del rey para en un momento determinado, donde no existieran las leyes escritas, ¿sí?, echar mano de la costumbre o derecho consuetudinario, que eso está arraigado en el jus naturalismo, de acuerdo con la moral cristiana, y un alcalde de estos, un regidor de estos, elaborar una ley en nombre de su majestad. No sé si me habrá quedado como muy complejo ese rompecabezas de leyes, pero ahí es donde se va constituyendo el derecho indiano criollo. Es decir, un proceso de transformación por el que van pasando, ¿sí?, las leyes españolas, las costumbres españolas, lo que en su municipio, en su provincia, los regidores, los oidores, los alcaldes podían hacer. Aquí en América se va dando esa particularidad y me parece hermosísima, porque entonces empieza a configurarse para el caso particular de las poblaciones, de las disputas de indígenas, de los problemas ocasionados por esos mestizos vagabundos. Entonces el alcalde tiene esa capacidad, esa posibilidad de dictar una ley de acuerdo con la costumbre, de acuerdo con la moral cristiana, siempre y cuando favoreciera el interés de la corona. con Mauricio García Villegas, que él tiene un trabajo muy hermoso sobre codificación y costumbre en el derecho colombiano. Él nos muestra esa perspectiva de la transformación de las leyes españolas en eso que luego, durante la colonia, serían todas esas prerrogativas, esas posibilidades para ejercer justicia en nombre de sus majestades. De todas maneras, esas normas que venían desde la corona y que fueron incorporándose ya al manejo del derecho en la provincia de Antioquia, fueron ganando presencia y eficacia gracias al papel crítico de un gobernante como Silvestre. Sí. A esa mentalidad abierta, avanzada, ilustrada, que ya marcaba una diferencia frente... Es que toda una transformación. Exactamente. Por supuesto. Porque él decía, incluso complementando las apreciaciones que hacía acerca de lo de las roscas y el nepotismo en la administración de justicia de entonces, sirve de incentivo a este desorden una casta de tinterillos que comen estafando a los porfiados. Vino después entonces una transformación, lógicamente. La justicia sigue siendo un ideal e históricamente no ha llegado a cumplirse de una manera absoluta y exacta. Por supuesto, la justicia es ese concepto, es esa búsqueda, ese deber ser que todos los pueblos desarrollan. Lo que pasa es que se materializa a través de distintas herramientas y dispositivos e instituciones. Eso no hay que olvidarlo. Esa cosa tan intangible por allá que llamamos nosotros justicia tiene unas formas relativistas de acuerdo con la cultura, que tienen una manera como de cristalizar y a veces con leyes, a veces con nociones muy ambiguas como son precisamente las costumbres de un pueblo que le permiten acceder a esto. Cuando nosotros miramos el papel de Francisco Silvestre, y usted es una autoridad tan importante en estas cosas, cuando vemos asomarse a Francisco Silvestre en estas relaciones, lo vamos a encontrar muy tajante, muy organizador, es una mentalidad ilustrada, racional, perfeccionista. Todas estas propuestas que realizó Francisco Silvestre vendrían después a ser continuadas por Juan Antonio Moni Velarde. Sí, señor. Sí. Hay un libro, es de don Tulio Ospina, Moni Velarde, el regenerador de Antioquia. Sí. Realmente Silvestre fue, digamos, el precursor de esa innovación, de esa transformación político-administrativa de la provincia. El iniciador. El iniciador. Sí. Y el mismo Silvestre fue quien solicitó la presencia de Moni Velarde como una suerte de árbitro en aquel tiempo. Sí, y de hecho, cuando aparece precisamente Juan Antonio Moni Velarde, él es el que empieza precisamente a hacer toda una serie de reformas y renovaciones que inclusive alcanzan ámbitos de educación, prisiones, calabozos, pues todo lo que es un sistema de castigo, sistema punitivo. Ahí le pone mano dura a los antioqueños, se escandalizan, por Dios, gente inculta que ni siquiera sabe rezar, y empiezan a fomentar un poquito, aunque sean las primeras letras, aunque sea algo de virtud y policía, y empiezan a contar la población y a decir, y bueno, ¿dónde están los párrocos? ¿Dónde están los sacerdotes? Y empiezan a hacer toda una serie de exigencias. Aquí tiene que haber más sacerdotes, aquí tiene que haber más, porque la religión es por excelencia una forma de control de las costumbres, de las sociedades. Ahora, cuando el reformador Moni Velarde entra pisando duro, y una de las primeritas disposiciones, por idea de Silvestre, desarrollados luego, todas esas disposiciones y propuestas desarrolladas luego por Antonio Moni Velarde, es: ¿qué vamos a hacer con estos vagos? ¿Qué vamos a hacer con estos pedigüeños? Y viene la idea: otorgarles tierras realengas, las tierras de frontera, lugares deshabitados donde los indios ya se extinguieron, tierras que en este momento son improductivas, que igual no son de interés para la minería, pero que pueden servir para la agricultura y la ganadería. Y esa sería la idea fundacional para lo que luego se llamaría aquellos movimientos o etapas de colonización. Hay que distinguir que la primera etapa de colonización surge durante la colonización española, de mano de los de Silvestre y de Moni Velarde, y que luego conoceríamos con el nombre de colonización antioqueña. A estos vagos, mendigos, mestizos sin oficio, entonces empiezan a decirles, vean, si usted ocupa un pedazo de tierra baldía realenga y a la vuelta de 2 años, mediante los jueces de tierras, que eso es una innovación introducida por estos reformadores, si usted logra demostrar que está cultivando, que ahí tiene su maicito, su yuca, su pescadito, que le está sacando, por ejemplo, la utiliza para pasto de ganadería o tierras de labor, entonces usted puede mostrar la evidencia de lo que está haciendo y el rey, mediante nuestro juez de tierras, le concede el título. Imagínese usted una cantidad de gente desposeída que recibe semejante promesa. Por un lado, ellos garantizan así que cada uno de estos mendigos mestizos libres que están por ahí estorbando, funcionando y neciando como bandidos, forajidos y jugadores viciosos, pues coja destino, ¿cierto? Además de eso está la promesa de la adjudicación de esos títulos de tierra. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vemos que empieza en varias direcciones toda una serie de corrientes migratorias de unos individuos vagabundos, sinvergüenzas, que no tienen nada que hacer en las ciudades, y ese propósito tan hermoso de la colonización antioqueña en sus inicios no es sino desatacar los pueblos y ciudades de una gran cantidad de gente indeseable. Gracias a las propuestas de Silvestre y de Moni Velarde hacia 1750. Y esas disposiciones en materia de tenencia de la tierra, la asignación a los colonos con la condición de que le explotaran una tierra, sí, que era improductiva, eso era por una, el desdén que había por la agricultura y por la ganadería, constituyeron, digamos, una de las primeras reformas agrarias que se ejecutaran en el nuevo reino. Por Dios, porque es que la minería, mire, declina la minería y se dan cuenta ellos. Hay una crisis en la reducción de mano de obra y por andar metidos con la mera minería, entonces la agricultura era más bien poca, escasa, lo que se llama de pan coger. Es decir, hay una especie de autarquía. Es como una producción autárquica, es decir, de consumo para la hacienda o para este personaje y nada más. No hay un intercambio de excedentes de la agricultura y la ganadería que justifique precisamente un incremento de este tipo de actividades. Ah, pero es que los indígenas, los esclavos y la mayoría de los mestizos libres que se dedicaban a la minería. Pero entonces Antioquia pasa por unas hambrunas. Francisco Silvestre, Moni Velarde le ponían especial interés a la configuración de una estructura agraria que, si bien estaba fundamentada en la terratenencia, era improductiva. Entonces ellos empiezan a decir, bueno, hay unas tierras improductivas donde esta gente puede ir a laborar. ¿Qué tienen que hacer? Eso, por ejemplo, la obligación de construir caminos. Entonces, no solamente les dan títulos de tierra o les dan la oportunidad de conseguir la alimentación a estos vagos y mendigos, sino que además los ponen a construir vías de comunicación, puentes. Eso fue una idea estratégica interesantísima. Además de eso, en su tiempo libre, descubren nuevas minas. ¿Sí? Estos colonos descubren nuevas minas, sea de filón, de aluvión, y eso incentiva, reactiva la minería, además de que le da un impulso muy grande a la agricultura. Claro que hay un problemita, y esto lo vamos a tratar en su debido momento cuando estemos hablando de la colonización antioqueña, volvemos a retomar esto. Y es que ahí muchos blancos vecinos se dan cuenta que es que hay un estupendo negocio. Entonces resulta que los mendigos los van a premiar, los mestizos libres, los vagos, estos sinvergüenzas los van a premiar, y empiezan unas grandes empresas de colonización de frontera que serían muy rentables nada más por el hecho de conseguir el título sobre esas tierras. No quiero adelantar más en ese aspecto, pero las reformas establecidas entonces por estos visitadores y estos gobernadores sacan un poquito a Antioquia de ese marasmo en el que la minería la había hundido. Y empieza un proceso paulatino, poco a poco, que va a acompañar las actividades del comercio, y es el de la agricultura y el de la ganadería. ¿Y cómo es la vida? Solo más de 2 siglos después, sí, cuando se construyó en Antioquia tal vez uno de los primeros caminos que valieran la pena, durante la gobernación de Silvestre y luego la de Mónica Velarde, que comunicaba Santa Fe de Antioquia con la costa atlántica bordeando el Cauca. Sí, señor. Solo 2 siglos y más después se retoma ese proyecto, después de haber cometido los tremendos errores de ir a la costa subiendo y bajando montañas. Es que el río Cauca no es navegable sino a trechos. De todas maneras, a ver, si bien Antioquia expande sus fronteras un poco más allá del Cauca y bueno, y llega mediante esos procesos de colonización, eso me pica la lengua, pero vamos a hablar de eso más adelante. Se establecen unas rutas de intercambio comercial con Mompós, con Cartagena, mucho más asequibles pues a los antioqueños, y están los famosos caminos de herradura, que serían un poco más cuidados. Ahí es donde empieza la costumbre de utilizar a los reos como mano de obra en la construcción de caminos, puentes, ¿sí? Si en Antioquia tenemos vías de comunicación que se construyeron durante la colonia, es porque hay que aprovechar a los reos. Eso es una idea bellísima. Aquí no hay que desaprovechar mano de obra a este personaje que lo pillamos cometiendo un delito y efectivamente se comprobó, así fue, listo, a trabajar en la construcción de caminos, de puentes, en obras civiles, de ornato y embellecimiento de algunos pueblos. Entonces, ese espíritu racional práctico de los visitadores borbones ilustrados, que no desaprovechaban, pero era nada. Aquí se le pone a todo el mundo un oficio. De aquí viene la costumbre del antioqueño de trabajar, trabajar y trabajar. Un antioqueño vagando era un antioqueño que estaba cometiendo un pecado contra Dios, porque si Dios le había dado al hombre talento y capacidad para el trabajo, ¿cómo era posible que lo desperdiciara y que desperdiciara su tiempo? Y ahí empieza ese espíritu pragmático del aprovechamiento del tiempo. Eso sería fundamental para los antioqueños y eso sería una directriz muy interesante. Al fin y al cabo es Moni Velarde el que pone la mirada en la capacitación de oficios a esa masa de población mestiza que no es propiamente pues como muy, muy digna, muy hidalga, pero que se puede poner a trabajar, y entonces se empieza a fomentar las pequeñas industrias, que no es la industria moderna como la conocemos, sino la capacidad de ingenio de los industriosos mediante la capacitación en escuelas de platería, de albañilería, peletería y demás, que va siendo uno de los puntos más interesantes que desarrollarían la gran capacidad y el espíritu pragmático de los antioqueños. Eso representó, por supuesto, un punto de partida para la historia de la educación, de la instrucción pública, sí, en la provincia antioqueña. Era una educación pragmática y altruista, y al mismo tiempo útil para la sociedad. No la simple instrucción en primeras letras, sino la formación del hombre hábil para el desempeño de actividades que convinieran a la formación de una sociedad que todavía estaba en ciernes. Claro, es que ahí es cuando ser útil a la sociedad significa ser un hombre trabajador, ser un ciudadano que acata la norma. ¿Cómo? Aquí hay un giro, ¿sí? ¿Por qué le interesó a los monarcas ilustrados el establecimiento de escuelas donde se enseñara a los niños, tanto a los de la élite como a los, sí, a los más del común, a leer y a escribir? Póngase a pensar, ¿cuál es el interés de un Estado para enseñar a leer y a escribir a sus niños? El reconocimiento de la norma, Eso hace buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque un ignorante puede alegar el desconocimiento y por eso no la cumplió. A partir de ahí, el establecimiento de instituciones educativas, que lo vamos a ver también en su momento, estuvo a cargo de unos clérigos, de algún que otro personaje de sotana. Esas instituciones educativas que después vendría de la mano de las comunidades religiosas, con el favor del rey. A ver, yo quiero resaltar aquí el papel tan importante que tuvo la iglesia en las instituciones educativas, en las instituciones hospitalarias, en los asilos, en la protección de los huérfanos y de los ancianos. No propiamente porque yo sea la fanática número uno, pero es que hay que reconocer que la iglesia tuvo un papel preponderante. Son primero clérigos, sacerdotes, los que en sus centros parroquiales empiezan a abrir escuelas. ¿Qué enseñan? A leer y a escribir, fundamental. ¿Qué enseñan? Catecismo. ¿Qué enseñan? Lo que decía por allá Renan Silva, virtud, es decir, valores. Valores como vasallos, valores como comunidad y valores como cristianos, ¿sí? Entonces hay la obligación y esa obligación se extiende a las mujeres. Hablábamos en la sesión pasada del papel de las mujeres en esa vida cotidiana. Las mujeres tienen que, primero, no solamente ser las reproductoras de ese cuerpo social que hay que cuidar así porque es que el monarca ya está atento. Atento a una cuestión que se llama demografía, estadística, ¿sí? Sino que las mujeres también tienen la profunda obligación y el compromiso de ir enseñando esas primeras letras. Ella tenía, por supuesto, que haber pasado por ahí. A los niños se les enseña el oficio del padre y a las niñas los oficios de las madres, pero ella como primera criadora, primera encargada de la formación biológica del cuerpo de sus hijos, entonces por ahí derecho, va enseñando las oraciones, va enseñando el catecismo, va enseñando esas primeras letras y después caen en manos de los sacerdotes que seguirán la tarea y enseñarán latín y algo de geografía y un poquito de historia y todos los deberes correspondientes y se va armando una cadena de lo que sería un germen de instituciones educativas que surge dentro de las actividades de esas mujeres en la época colonial, cuando las mujeres tenían a cargo y tenían en su conciencia la obligación de formar perfectos súbditos. Ya después de la independencia tenían la obligación de formar perfectos ciudadanos. Y esa tarea se sigue. Carambas, vaya sí, y la falta. Como todo proyecto a futuro. Todo proyecto. Y la educación es por excelencia un proyecto a futuro. Y la educación no solamente en esas virtudes, sino en algunas artes y oficios que tienen que ver con la agricultura, con la minería, pero también con saber utilizar esos recursos. Digamos, carpinteros, ebanistas, maestros canteros. Aquí no podemos hablar de academias de arquitectura, pero sí hay maestros pintores, escultores que van formando a unos jóvenes en unos, llamémoslo así, en unas profesiones que reciben el título de serviles, porque son manuales, ¿sí? De modo que estos gobernadores comenzaron entonces a crear unas condiciones diferentes en la provincia antioqueña para fundar el voluntarismo antioqueño, digamos, el afán de trabajar, la nueva conciencia del deber, de la responsabilidad y del esfuerzo que estaban adormecidas o que eran inexistentes hasta entonces, pues dadas las condiciones que ellos mismos encontraron a su llegada. Ellos tienen la tarea entonces, dentro de ese individualismo antioqueño, frente al alto grado de mestizaje, pues es que esos antioqueños unos con otros, los negritos, indios, blancos por allí, esto, lo otro, con toda esa clasificación, ¿ellos qué resuelven? Bueno, aquí lo que se va a proponer es precisamente la formación de un grupo muy abundante que va a tener la posibilidad de ascenso y movilidad social de acuerdo con esos méritos. Recordemos precisamente a un personaje, el mulato Acevedo, ¿sí? ¿Cómo es posible que el mulato Acevedo, un mestizo, mediante una serie de transacciones, algo de juego, algo de astucia y estrategia también, en sus actividades como comerciante, termina siendo el dueño de un extenso de territorio en el Valle de Aburrá? Ahí empieza a configurarse, mediante la purificación que un trabajo honrado, dedicado y juicioso, de mucha utilidad para el soberano, empieza a configurarse una clase social cuyo color de piel iba a ser mimetizado o borrado o velado por las adquisiciones económicas que lograría desarrollar. Eso le daría, además del individualismo, al antioqueño un gran espíritu de trabajo, de tesón y dedicación. Por un momento pareciera que yo estuviera alimentando el mito del gran antioqueño, lejos de mí, pero sí hay que reconocer que empieza a transformarse entonces dentro de la mentalidad de esa gran masa intermedia, ¿sí?, una nueva forma de conseguir lo que se necesita. Trabajo y trabajo honrado. Trabajo, esfuerzo, disciplina, tesón, dedicación. Yo podría decir que ahí es donde surge un espíritu comerciante, emprendedor, luchador, que obviamente se lo debemos a las disposiciones y al rejo que dio Moni Velarde. Sí, pero también a la superación del oscurantismo. Pienso que sí, porque a partir de ahí se va generando una idea que, bueno, eso desarrolla después un gamonalismo y unos cacicazgos muy miedosos por allá en los pueblos que fundarían los colonos. Pero en ese espíritu individualista, independiente, un antioqueño aprende a no vararse, aprende a subsistir, aprende a meterse en cualquier parte, a aprender de todo. Es como una recepción y como unas esponjas aprendiendo todo aquello que les permitiera precisamente lograr, ya no por vía de la blancura, ¿sí?, sino por vía del rebusque, de las oportunidades. Ahí va surgiendo y se va configurando ese antioqueño negociante, comerciante, rebuscador, del que hoy hablamos pues con mucho incienso y mucha cosa, pero que vamos a ubicar también en su lugar. Muy bien, profesora, estamos llegando ya entonces al minuto final del ciclo de la octava audición de este ciclo de Historia de Antioquia dentro del programa Revista La Historia con la profesora Livia Restrepo. Para la semana próxima, ¿qué tema tenemos? Me gustaría, si volvemos un poquito en las cuestiones que tienen que ver con la esclavitud en Antioquia, porque es fundamental para entender esos procesos de mestizaje, el desarrollo de la minería, pero también el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Entonces vamos a hablar del esclavismo o la institución de la esclavitud en Antioquia. Muy bien. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 8, La colonización española, segunda parte. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.